Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrellas. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la luna dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Buenas noches, mis queridos jazzistas, sean bienvenidos a un programa más de Jazz y Luna este 4 de marzo. Soy Michelle Ponguillo y hoy les voy a acompañar en esta noche. Gracias por sintonizar a Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Comencemos con un jazz mezclado con el blues. Se trata de Evan Christopher. Es un americano clarinetista y compositor con sede en Nueva Orleans, reconocido principalmente para una marca personal de contemporáneo de principios del jazz, que se esfuerza por extender el legado del estilo clarinete, única anclada en el vocablo musical creado por los clarinetistas tempranos de Nueva Orleans. Su primera formación musical fue en la Academia de Artes Idwill, entonces conocido como la Escuela Idwill de la Música y las Artes. Después de la secundaria, estudió saxofón en la Universidad de California del Sur con el Dr. Tom Manson y se graduó en la Universidad Estatal de California, en Long Beach, donde estudió clarinete con Gary Bower. Escuchemos entonces este jazz blues. Thank you. seguimos, queridos amigos, ahora es el turno de Radiohead. Es una banda británica de rock alternativo originaria de Abingdon, Inglaterra, formada en 1985 y compuesta por Tom Yorke. En el 2001 significaron una evolución en el estilo musical del grupo al incorporar música electrónica experimental e influencias de música del siglo XX y del jazz. Interpretan esta vez la canción Paranoid Android, que figura como la segunda pista de su álbum OK Computer de 1997. La letra de la sombría pero intencionadamente humorística canción fue escrita principalmente por el vocalista Tom Yorke, después de una mala experiencia en un bar de Los Ángeles. La canción está notablemente influenciada por los temas Happiness is a Warm Gun de los Beatles. Escuchemos Paranoid Android.

gracias, queridos amigos, por seguir en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Y después de haber escuchado a Esperanza Spalding, es momento de escuchar a Isabelle Grefoy, más conocida como Sass. Es una cantante francesa que fusiona el jazz y jazz. Hablemos de su carrera musical. En el 2001 comenzó como cantante en el grupo de blues 50 Fingers. Formó parte de un quinteto de jazz y fue una de las cuatro cantantes de Issar Asad. Además, estuvo en un grupo formado por 16 integrantes, con los que estuvo de gira 2 años en la zona Mediodía Pirineos y en el País Vasco. Se hizo famosa con su canción Je Vous, tema de su primer álbum que fue lanzado al mercado el 10 de mayo del 2010. Les dejo con la canción que le lanzó al estrellato, con ustedes, Je Vous. Donnez-moi une suite au rythme, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi. De ir a un corte comercial, pero al volver seguiremos con Jazz y Luna. No se despeguen de la sintonía de la 940 AM. No se vayan. Estás escuchando Jazz y Luna. Ya volvemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

Thank you. and darling, please. Darling, won't you ease my worries? Es momento de relajarse con el género bossa nova. Por supuesto, amigos, con el toque de jazz que caracteriza a este género. Escuchamos a la banda Lady Antebellum con el tema Need You Now. queridos amigos, se nos ha terminado el tiempo, pero quiero mandarles un saludo muy especial a todos ustedes por su fiel sintonía Jazz y Luna. Soy Michelle Ponguillo y no se olviden, el programa estará mañana bajo la conducción de Sabrina López. Les dejo con el tema musical Let There Be Love de Nat King Cole. Que lo disfruten. Esto fue Jazz y Luna, gracias por preferir a Radio Casa de la Cultura. Conmigo será hasta el próximo martes 11 de marzo. Que tengan un buen resto de semana y una linda noche. Recuerden, hagan siempre lo que aman y serán felices. Decidan ahora mismo porque la felicidad es una adquisición. Hasta la próxima. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love. Canto. Noche. Pasión. Estrellas. Luna. Esto fue Jazz y Luna. Escuchaste a los mejores exponentes, su historia y riqueza armónica. Te esperamos en nuestro próximo programa. No te lo pierdas.